programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Producción Sonora. Las infinitas formas del caos. Esto es Polución Sonora. Empezamos esta Polo Sonora, ya saben que nos encuentran aquí todos los miércoles en la Radio Casa de la Cultura. También nos retransmiten en Radio Cusey en México, Guadalajara, y también los domingos en Radio Cocoa. Esta noche les tendremos un especial de Motorama, una banda de Rusia que va a estar visitándonos por estas tierras ecuatorianas. Vamos a escuchar algo de lo que nos tienen preparado. Un saludo para Polución Sonora de Quito, Ecuador, de Radio Cusey, Guadalajara, México. Thank you. El 4 de febrero sucederá algo bastante interesante dentro de todo lo que significa la escena musical de la ciudad. Motorama, la banda rusa de post-punk, estará presentándose por acá en el Teatro México, y de eso les vamos a estar contando detalles en esta noche. Buenas noches a toda la gente que se empieza a conectar a la señal de Polución Sonora. Pueden ubicarnos a través de nuestras redes sociales, en el Facebook como Polu Sonora el perfil, o como Polución Sonora la página. También estamos en el Instagram, ahí compartimos algunas otras cosas también, y por supuesto en el YouTube, en las sesiones Polu Sonora, que pueden revisar todo lo que ha sucedido con anterioridad aquí en los programas. Lo último que tuvimos en las sesiones fue el de Petit Batard. Sí, dele like ahí, suscríbase al canal y revise lo que tenemos en nuestra producción sonora, que le va a gustar. Ahí tenemos algunas bandas independientes de acá de Ecuador, y también nos llegó Lex desde uh-huh. Brooklyn, así que también tenemos ahí a la banda de Lex. Así que harta música independiente para sus oídos, para que lo disfruten y para que lo tripeen. Se viene algo también dentro de lo audiovisual, nuevas cosas que ya les contaremos. Y a propósito de toda la gente que nos está compartiendo su música en las redes sociales, chévere, muchísimas gracias por confiar en lo que ha hecho la Polución Sonora. Y esta noche nos acompañan otros amigos también que no habían estado con nosotros, nos acompañan por primera vez. Ellos son David y Emilia. Emilia, integrante de Sexores, la banda que va a estar presente también dentro de lo que será la música del el día 4 de febrero en Motorama. Y David también nos acompaña como representante de Bookthem. Ellos son los organizadores y quienes han hecho el contacto y han hecho posible que esto se dé. Buenas noches, amigos, bienvenidos, el micrófono es suyo. ¿Qué tienen para contarle a la gente así de entrada? Hola, chicos, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Buenas noches con todos, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí felices de estar promocionando este evento que permite unirnos a hermanos músicos de varios países. Entonces, hacemos una cordial invitación a todos. Muchas gracias por el espacio. Para muchas personas resulta nuevo el nombre Motorama o el post-punk dentro de la escena. Para otras personas resulta bastante interesante y trascendente el hecho de que venga Motorama. ¿Qué significó para ustedes el hacer el contacto y por qué específicamente esta banda? ¿Por qué se escogió a Motorama para este evento? Bueno, en realidad fue una cosa del azar, porque estábamos organizando Denver, que fue el primer evento que hicimos con Bookthem, y Emilia me dijo, mira, Motorama viene. Entonces yo me puse en contacto con ellos, y yo ya había visto la banda antes, ya, y había escuchado su música, y en realidad me gusta mucho lo que hacen. De ahí fue el acercamiento que tuve con ellos, y les escribí. Ellos se sintieron atraídos por abrir nuevas ciudades en Sudamérica. Ellos me parece que solo han estado viniendo a Perú y a México. En Perú creo que ya tocan 6 veces en 2 años. Wow. Ajá. Ahí es su mercado, creo que predilecto en cuanto al continente latinoamericano. También en México tienen una historia de éxito desde el Vive Latino de 2014. Y no han abierto más, creo que fueron también a Colombia, me parece, en 2015. No han abierto más ciudades, entonces ellos se sentían atraídos por tocar en más ciudades. Y esta gira es la más extensa que hacen en el continente. Vienen a Chile, Argentina, Ecuador, Perú y México. Y de ahí se regresan para Rusia. Entonces es una oportunidad interesante tener una banda actual de ese nivel en el país. Entonces, vamos a ver cómo sale. Para ti, Emilia, ¿qué significa el haber tenido contacto con la banda y ahora estar detrás de todo lo que significa hacer posible también este evento? Y por supuesto, como parte de la música que va a suceder esa noche, ¿qué significa para ti este evento? Pues David es el organizador, digamos, el gerente de toda esta movida llamada Bookthem. Yo en realidad le ayudo en lo que puedo. Para mí, desde luego que yo estaba muy emocionada cuando David pudo hacer el contacto, y estoy apoyándole siempre. Ustedes saben que él es pues mi compañero de la banda y también compañero de vida, entonces ahí le apoyo en lo que puedo. Compartir esa noche, vamos a estar La Máquina Camaleón, va a estar Sexores. Creo que va a ser una noche muy especial. Creo que es algo muy importante lo que se trata de hacer, ¿no? Justo conversábamos con la gente del Teatro Nacional Sucre y ellos nos decían que aquí lo que falta son promotores. Entonces, mucha gente dice, ah, es que aquí en Ecuador no se da, no hay música, o siempre traen a la gente que ya pasó de moda, ya les traen ya cuando están viejos. Y ahora estamos tratando de hacer algo que, si bien es cierto, es bastante arriesgado, porque nosotros en realidad somos una promotora que apenas está saliendo. Estamos contentos de saber que hay gente que se da cuenta de que estamos tratando de cambiar este panorama musical. Claro, es muy complejo todo el tema, porque va desde todo el tema de producción de un evento de este tipo. Aquí es muy muy difícil por el tema del público, sobre todo. También está el tema de las regulaciones, uh-huh, y el tema de las salas de conciertos. Yeah. Eso siempre será las tres falencias para mí principales de Ecuador cuando quieres hacer un show. Nosotros hemos tenido que sortear un montón de cosas para poder hacer este show. De verdad, casi no se realiza. Uh-huh. Y bueno, a la final pudimos estamos coproduciendo esto con la Fundación Teatro Nacional Sucre y con una radio que se llama Crocodile, es una red independiente. Uh-huh. Entonces, gracias al apoyo de estas dos entidades, hemos podido viabilizar el concierto. Qué bueno. Ajá, porque si no, hubiese sido prácticamente imposible. Qué bueno que haya detrás mucha más gente también que apoye el brazo y que todos caminemos hacia lo mismo, que es precisamente lo que ustedes hablaban, un poco ampliar el espectro musical y disfrutar también aquí en la ciudad de otros estilos, otros momentos musicales que nos regala la vida. Vamos a escuchar entonces algo de lo que, un preámbulo de lo que será Motorama el 4 de febrero, y esto también viene con música en vivo. Esta noche tenemos la presencia de Emilia, que nos va a compartir algo de su música, más adelantito de eso también. Volvemos, esto es Polución Sonora. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Thank you. Lejos de la ciudad suceden muchas cosas y eso es también lo que nos recuerda Motorama en su música, y es lo que podremos sentir y compartir el día 4 de febrero en el Teatro México gracias a BookFem, algo que estábamos conversando tras micrófonos que decíamos, creíamos imposible, pero qué bueno que se pueda realizar, qué bueno que ahora la escena independiente esté moviendo ese tipo de cosas y que se esté canalizando las energías y las fuerzas hacia poder realizar este tipo de espacios y este tipo de eventos que realmente sí llenan el corazón y el alma de toda la gente que está involucrada. Esta noche nos acompañan la gente de BookFem, representada por David, y la gente de Sexores también, por supuesto, representada por Emilia. Emilia, tú nos habías prometido compartirnos algo de música. ¿Qué es lo que nos trajiste esta noche? ¿Qué es lo que puedes contarnos? Les traje varios temas, uno de un disco que vamos a lanzar próximamente. Uh-huh. Justamente queríamos hacer una especie de pre-lanzamiento en el concierto del 4 de febrero. También sí, una canción de las que ya hemos venido tocando de nuestro disco anterior. Y precisamente esta canción que después voy a tocar corresponde a un video que justamente estamos grabando por estos días. Uh-huh. Con la gente de Filmes Super Bacán. Entonces esperamos que estén atentos a nuestras redes sociales porque se vienen grandes cosas. ¿Qué me puedes contar de Sexores? ¿Qué ha sido ese recorrido musical de Sexores hasta la actualidad? Bueno, dando gracias, creo que nos ha ido bastante bien. Hemos podido no solo, pues el anterior año fue bastante importante para nosotros dentro del territorio ecuatoriano porque tuvimos una serie de festivales y salimos, no solo tocamos aquí, las típicas que siempre tocábamos aquí en Quito, y hace 2 años tuvimos la oportunidad de girar en Europa y en Estados Unidos, incluso llegamos a Rusia. Entonces estamos bastante contentos de, en realidad ahora lo que queremos hacer es con nuestro nuevo disco, digamos como que intentar en otros géneros. Nos habíamos centrado bastante en el shoegaze y en el dream pop. Uh-huh. Y ahora creo que vamos un poquito a incursionar en el dark wave, el cold wave. Chévere. Uh-huh. Bueno, un poco más de experimentación sonora. Sí, sí, sí. ¿Cómo uh-huh. es ese primer impacto de la música que uno lleva desde acá, desde Latinoamérica hacia Europa, sobre todo en este tipo de géneros? ¿Con qué es lo primero con lo que uno se topa, sí? En realidad nosotros cuando salimos hicimos por motivos de estudio. Uh-huh. Y era la primera vez que salíamos de la casa de nuestros padres. Uh-huh. Entonces en un principio, tú sabes que aquí en Ecuador es un poquito complicada la situación. Nosotros decíamos, ay, acá también es lo mismo, es la misma cosa, es súper difícil. Pero en realidad con el tiempo nos dimos cuenta que el esfuerzo, estar ahí, dale, dale, sí produce resultados. Y pues el primer concierto me acuerdo que estaba lleno de amigos nuevos que teníamos, y luego con el tiempo nos fueron buscando para otros eventos en ciudades como Rusia, por ejemplo, en San Petersburgo se había llenado el evento que nosotros estábamos tras. Me acuerdo que estábamos atrás del escenario muertos del miedo porque decíamos, de ley nunca va nadie así, duran los conciertos como en Ecuador, así en otros lados, y no, pasó, todo está lleno. Entonces era bastante chévere. Igual la gente, creo que de aquí de Ecuador los músicos no salen por el miedo al rechazo. Muchos músicos son buenos, tienen aquí ya su público y se conforman con eso porque tienen miedo que afuera les cierren las puertas, pero en cambio nosotros cuando salimos de aquí, porque ya vamos tocando desde hace 6 años, salimos de aquí con un poco como que de despecho, porque lo que nosotros hacíamos no era muy bien recibido aquí. Uh-huh. Entonces ir allá y que en realidad te abran las puertas en otro lado era chévere. Después ya regresamos acá y ya nos fue bien acá también. Inverso. Un buen resumen de lo que ha sido la música de Sexores. Y además está pendiente entonces la sesión, una sesión completa con Sexores estaría bueno. Mientras tanto, un preámbulo de la música de Emilia. De BookFem y de lo que significa el concierto de Motorama, con respecto a los detalles, ¿qué me puedes contar de las entradas? ¿Cómo se han movido? ¿Cómo ha respondido la gente? ¿Hay expectativa? Sí, hay expectativa. Hay bastante expectativa, he visto. En comparación con el show que hicimos de Denver en noviembre, hay mucha más expectativa. Tal vez es porque es una banda de Rusia y existe más. Curiosidad. Existe más curiosidad. Denver es una banda de Chile relativamente cercana. Uh-huh. Esto me pasa con Motorama, es una banda que rara vez podría pasar por aquí. La gente ha estado subiendo sus entradas, ya estamos sorteando de hecho 3 vinilos, ya uno uh-huh. se fue para un ganador, nos quedan 2 más. Ahí el Fercho se anota un vinilo. Claro, pues, bueno, tienen que claro, interactuar en el muro del evento. Y tenemos 2 localidades, Platea Baja, que está a $40, uh-huh. y Platea Alta, que está a $30. Entonces, en el Teatro México va a ser el 4 de febrero a las 19:30, y previamente el día 3 de febrero vamos a hacer un sideshow, yeah. con firma de autógrafos de la banda. Así que esto es para las 100 primeras personas que compraron su ticket de $40. Y con una banda sorpresa. Y con una banda sorpresa, que ya lo vamos a anunciar el día domingo, me parece. Listo. Ajá. Ahí está entonces. Sí, entonces estamos, hemos planeado todo, está planeado al detalle. Tú mencionaste algo interesante en el anterior bloque, que era la complejidad que significaba encontrar un lugar para este tipo de eventos. ¿Por qué consideraste complejo el hecho de encontrar un lugar para la banda? Y por supuesto, ¿por qué decae en el Teatro México, que es un lugarzote, un lugar bastante bonito y muy adecuado para el evento? Sí, de hecho, bueno, esto viene desde el concierto anterior, que nos pusimos a buscar lugares, hicimos un scouting muy minucioso de lugares, y no había. Entonces, hay muy pocos lugares que se prestan para un show así. De hecho, solo están los teatros, que son los de aquí de la Casa de la Cultura, los de la Fundación Teatro Nacional Sucre, uh-huh. por ahí una que otra discoteca, y se acabó. De ahí hay lugares pequeñitos como los bares que están en la zona, pero no son adecuados para albergar a una banda como Motorama. Uh-huh. O por lo menos un público de más de 300 personas. Claro, necesitábamos claro un promedio de 250, 300 personas para poder viabilizar el concierto de Motorama. Y imposible, no hay esos lugares en realidad en la ciudad. Creo que deberían haber más lugares. Es una necesidad imperante en el tema cultural para que se pueda desarrollar un mejor contexto. Ya llegamos al Teatro México por esta necesidad. Uh-huh. Es un teatro que tiene todo el aparataje para poder hacer un show. Ellos tienen el sonido, tienen backline, tienen... El teatro es muy cómodo en realidad, es un escenario muy bonito, tienen foso incluso, tienen camerinos. Y para un concierto que requiere de ese nivel de logística, necesitamos un lugar así. Estábamos ya por último pensando hacer Motorama en una casa ilegalmente, porque se complica el hecho de no tener un venue. Ah, sí. Pero bueno, a la final llegamos a un acuerdo con la gente del Teatro México, se portó muy a la altura. Qué bueno. Increíble equipo de gente, encabezado por Andrea Stark, y pudimos cerrar el convenio con ellos, que es un convenio de coproducción. Y nos facilitaron, claro, todo el espacio, todo el tema de Baglan y PA, que eso es una gastadera de dinero increíble. Qué bueno. Ajá. Qué bueno que sea así. Así que a toda la gente, está listo el show, está listo el lugar también para esta presentación del 4 de febrero. Solo falta usted que vaya a comprar su entrada, o también en las redes sociales de ahí que se están sorteando los vinilos, va a haber una firma de autógrafos. Todo eso se pueden enterar a través de las redes sociales en BookThem, me imagino también. Sí, en BookThem, en el muro del evento, en el muro de nuestro fanpage, en las páginas de las bandas de sexores, en nuestros perfiles. Y, o escribiendo a info@bookthem.org. Claro, también si necesitan algún tipo de información, nos escriben a info@bookthem.org. Uh-huh. Y nosotros les respondemos enseguida. El tema de la banda va a estar muy poquitos días de aquí, va a estar solo 2, el 3 y el 4. Y están... La gente los podrá acceder a la banda solo el 3 en la firma de autógrafos, que va a ser muy poquito tiempo, no será más de 15 minutos. Uh-huh. Y el día del concierto, que será el 4, igual darán su concierto, se van para el hotel porque a las, me parece que 4 o 5 de la mañana salen para Guadalajara. Por supuesto, porque entonces, tienen un show el día siguiente. Tienen un show el día siguiente en Guadalajara, entonces viajar desde Quito a Guadalajara así es... Uh-huh. Es increíblemente cansado para ellos. Entonces tienen muy poco tiempo en realidad, así que la gente tiene que estar comprensiva desde ese momento. Claro. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces algo de Motorama, a seguir ahí dejándole la pica a la gente de que vaya, de que escuche algo que no se va a volver a repetir. Vamos a disfrutar de un gran concierto en Quito. Desde hace rato hemos estado cachando esta banda y tiene un sonido que nos ha gustado, nos ha llevado por otros lares y qué bacán ahora disfrutarlos. Vamos a escuchar unas dos canciones de Motorama, esto es Ghost y One Moment. Mon Dieu, qu'il était maigre. Oh, ça, c'était juste avant qu'on se rencontre. Life in the street. la gente de Guadalajara le podemos decir que lo disfruten también a Motorama, porque por allá también sonamos a través de Radio Cusey en la Universidad de Guadalajara, México. Así que a toda la gente de la Universidad de Guadalajara, es la oportunidad también de ir a Motorama, que se van a estar presentando por allá en su ciudad. Y a la gente de Cusey, ojalá les puedan tener también por allá a la gente de Motorama. Sería muy bacano que pudieran conversar a través de la radio también. Y a la gente de Radio Cocoa, una vez más, un saludazo, que también estamos sonando por allá los domingos. Todavía no hay programación en este mes, desde el próximo mes habrá algo de programación en Cocoa, pero mientras tanto sigan atentos, que se están estrenando videoclips, se están haciendo algunos textos, algunos reportajes, todo eso se está moviendo desde Radio Cocoa. Esta noche compartiendo con la gente de BookFem, organizadores del concierto de Motorama, y con Emilia, parte de los integrantes de los Sexores, y ella nos ha traído algo de música para compartirnos, y eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora. Emilia, suyo es el micrófono, maestra, ¿qué es lo que tenemos para esta noche? Bueno, ahorita voy a tocar un tema que se llama Sasebo, que pertenece a nuestro nuevo álbum, que va a salir a mediados de este año. Entonces, es un álbum que se llama Red Room, y que trata de historias de niños que han sido asesinos, o niños que han sido inculpados con algún crimen que no han cometido. Entonces vamos ahí. Vamos. I am not a worthy thank you. Eso es de Emilia, la voz de Sexores. ¡Wow! ¡Qué cancioncísima! Pregunta en el Facebook, dicen. Ricky Cerda pregunta, ese tema suena excelente. ¿Cómo se llama el que tocó ahorita Emilia? Se llama Sasebo y pertenece al nuevo disco que está por lanzarse a mediados de este año. ¿Es parte de la nueva experimentación que están haciendo en el presente? Bueno, en realidad tiene bastante de lo que ya veníamos haciendo, tiene bastante de shoegaze, dream, pero aquí quiere hablar un poquito. Salga del papel de Bogle. No, sí, es un disco que es, claro, tiene, guarda la mitad del disco, guarda lo que nosotros ya veníamos haciendo con Historias de Frío, y la otra mitad es una experimentación total. Tratamos de buscar... Tal vez nos adentramos más en el dream pop, vamos buscando algo del new wave, igual uh-huh. de dark wave. Entonces, vamos a ver qué pasa. Ajá, igual el disco, todo el disco, la parte lírica está en inglés, porque uh-huh. estamos tratando de adentrarnos en un mercado distinto. Un mercado amplio. Ajá, sí. Amplio desde otros sentidos también. Tal vez queremos posicionarnos en Estados Unidos, entonces vamos a, tal vez nos piche un sello de allá. O un sello de Europa, y queremos, esa es la intención del caminarse disco. Por ahí. Ajá, qué bueno. Y esta noche tenemos para regalar y ponerlo en sorteo también. Bueno, lo que van a tener que hacer es la técnica de la semana anterior, ¿no es cierto? ¿Qué sí, era qué? Van a compartir en Facebook, ahí en sus perfiles, el disco de Sexores, ahí para que entren al sorteo de un disquito de estos que nos han regalado ahora Sexores. Una vez que así que, ¿qué canción nos recomiendan de este disco para escucharlo ahorita? Pues ahorita vamos a escucharlo o lo toco. No, para escuchar en un tema. Ya, entonces, ¿qué canción recomiendas? No sé, tal vez Eli. Sí. ¿Cuál que traes? Eli es el número 6, creo. Sí, el 6. Esto es entonces Eli. Sexores, el track número 6 de su disco, y volvemos y comentamos acerca de eso. Thank you.

ámbito de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara dirigido por el maestro Ricardo Sanpertegui Valdivieso radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Con la Casa, 71 años, vive la cultura. Vive la cultura. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Únete a nuestra comunidad virtual en Facebook. Polución Sonora. Estamos de regreso y ahí estuvimos escuchando algo de lo que será, un preámbulo de lo que será la música también local, que sonará en el concierto de Motorama junto a Sexores. También estará La Máquina Camaleón. De estas dos bandas, ¿qué me puedes contar, David? ¿Por qué se hizo la selección de estas bandas? ¿Qué hay detrás de que La Máquina esté presente también? Pues pagar. Claro, es todo nepotismo. No, mentira. Bueno, La Máquina está ahí porque, bueno, es un poco, un poco. Es una, es la persona que está, digamos, en la cabecera, que es Felipe. Uh-huh. Una persona muy amable que se acercó el día, la noche del concierto de Denver, y conversamos un poquito de cómo él podría intervenir en el evento de Motorama, y tomando en cuenta el precedente de cómo fue el concierto de Denver, que aunque estuvo bien, pudo haber sido mucho mejor, y obviamente, como era nuestro primer concierto, nos faltaba crecer, entonces él se apuntó a ayudarnos en ese aspecto. Claro, y estaba sobre todo el tema de el público que maneja La Máquina. O sea, uh-huh. La Máquina es una de las bandas ahora con más público de aquí. Eso es, duele a quien le duela, ¿no? Uh-huh. Y claro, tener a La Máquina en este concierto es una ventaja, porque, bueno, tal vez hay mucha gente que está interesada en Motorama, pero tal vez habrá gente que no la conozca e irá por La Máquina. Y es una banda muy buena. Son buenos, es una banda que tiene mucha proyección. Me gusta mucho la visión de Felipe en el sentido de querer trascender. Uh-huh. Eso es muy, muy loable ahora en la escena. Y nosotros, Sexores, estamos ahí porque no cobramos. Sí, básicamente es eso, porque teníamos pensado que toquen otras bandas, de hecho, pero no podemos pagarles. Uh-huh. Entonces con la Máquina hicimos una negociación ahí para cuadrar. De alguna forma es bueno que haya sinceridad de ese lado también, ¿no es cierto? Sí. Desde el lado de reconocer de que la gestión que se ha hecho por Motorama, de hecho, ya es un trabajo bastante arduo, bastante importante. Por eso es que se presentan este otro tipo de inconvenientes, como el que tú dices. Sí, sería muy bacán que estuvieran un montón de bandas, que pueda ser un festival mucho más grande. Sin embargo, es muy loable y es muy importante que ya el esfuerzo se dé por traer otro tipo de música dentro de la escena. Eso está muy chévere. Y por supuesto está bacano que esté Los Sexores, después de 6 años de haber estado ahí en la escena. Y está muy chévere, está muy bacán también que se pueda compartir, que se pueda dar la oportunidad. Sí, no queríamos hacerlo porque siempre es duro tocar y al mismo producir, tiempo producir. Pero un poquito vimos cómo nos fue en Denver y para no quedar mal, entonces nosotros tomamos las debidas precauciones de mejor hacerlo nosotros. Y sobre todo para que llegara a haber el caso de que no hubiera una suficiente acogida, que no creo, porque aparentemente se están vendiendo las entradas, estamos contentos con ello, y entonces no tengamos que decirles a las bandas no poder pagarles algo que obviamente merecen. Claro, la idea de Book Them, o sea, era medio utópica en realidad. La idea era traer bandas internacionales de un nivel alto y codearlas con bandas locales también de un buen nivel, y pagarles tanto a las bandas internacionales como a las bandas locales. Pero eso en realidad es muy utópico. Ahora me pongo estoy también desde el punto de vista tanto artístico como de promotor, y es muy imposible, o sea, es muy difícil pagar, o sea, es ¿qué mucho hace dinero. Falta? Hace falta, no sé, hace falta más público. Creo que eso es básico. Hace falta más público. Pero hace falta también más apoyo de la empresa privada, por ejemplo. Proveedores. Hace falta patrocinadores. Eso no hay aquí. No existe. Yo he estado para Motorama. Me he movido por todo lado buscando patrocinadores. Y es imposible que te den más de $100. Okay. Es imposible. Y con suerte. Y claro, yo estuve viviendo en Europa, vengo de otra realidad en la que se invierten millones de euros para pagar artistas en festivales. Y aquí es un poco, creo que, falta de visión, porque las excusas que me daban era que no tenemos dinero porque no tenemos suficiente. Por ejemplo, he ido a universidades. No tenemos dinero porque no tenemos suficientes alumnos. Hasta el petróleo, estamos en crisis. Y si te fijas, si quieres más alumnos, promociona a tu empresa en un evento masivo. Ajá. O sea, pero hace falta un montón de cosas allí. Y es que bueno, también ha sido, o sea, hay muchos factores, ¿no? Pero todos estos son remediables. Entonces, dando gracias, ¿no? Creo que está saliendo una serie de promotores nuevos que están intentando cambiar esto. Pues, por ejemplo, siempre decíamos, pero es que la gratuidad de los festivales. Pero ahora ya también hay festivales que son pagados, como es el caso del Carpazo, por ejemplo. Que si bien en sus primeras ediciones no tuvo mucho éxito, ya ahora claro, ya empieza a haber una masa de gente que confía en el festival y todo esto. Y es importante que, yo creo que es un progreso, o sea, es como que tiene que ir progresando el tema. Estamos trayendo bandas, tal vez la forma de retribuir a una banda local es codearla con una banda del calibre de Motorama, sí. Y esto va progresando, después vendrá otra banda, la codiaremos y también ya tendremos, si es que el público empieza a crecer, tendremos cómo pagarles a esa banda. Además de que eso permite también abrir el espacio o el mercado, lo que se quiera llamar, o los espacios, los escenarios en otros lados del mundo para bandas locales. Sí, todo el contexto cambia, es carpeta de hecho, es carpeta. Claro, no, aquí las bandas locales, nosotros estamos dando un espacio, o sea, un espacio que se merece una banda local para que toque con una banda como Motorama. Entonces cada banda local tendrá entre 30 y 45 minutos, lo que no se hace en conciertos. Por ejemplo, no sé, he escuchado casos de que toca Metallica, la banda local tiene como 20 dos canciones, o tres canciones. Entonces estamos tratando de dar un espacio prudente con buenos equipos, claro. y claro, de hacer que la banda local tenga el mismo valor que la banda internacional. Entonces sí. eso queremos que se prime. Si bien hemos tenido problemas, tuvimos problemas con Denver en el tema de poderles retribuir a la banda, el tema de tiempos, hubo muchos inconvenientes. Entonces esperemos que eso vaya mejorando, vaya cambiando. Esa es una nueva oportunidad entonces para seguir aprendiendo. Sigamos escuchando entonces, Emilia, ¿te parece algo de música en vivo? Como les comentaba, el anterior tema pertenecía a un disco que está por salir y que lo estuvimos trabajando con Daniel Pasquel y vamos a trabajar con Roberto Chalela de Moshi Moshi. En cambio, este tema que les voy a tocar ahorita es el tema... ¿Podrías hacer el... ¿Nos ibas a compartir para las sesiones? Ah, ya, de una. ¿Sí? Entonces mejor voy a tocar un tema que es nuevo, completamente nuevo, y que lo voy a estrenar aquí. ¿Te parece? Vamos a hacer un pequeño cambiecito ahí en el en la producción. Vamos entonces a compartir algo de lo nuevo de Emilia y por supuesto de la música de Sexores. Muy bien. Esto es Sexores en vivo en Polución Sonora. Mientras nos preparamos para esta sesión por Sonora, estamos ahí arreglando algunos detalles. Bueno, ahora sí vamos a disfrutar de una canción que vamos a tener en nuestro canal de YouTube del Pueblo Sonora. Así que adelante, Emilia. regresamos a esta Polo Sonora. Ya saben que estamos sonando aquí en la Casa de la Cultura. Qué bacán que nos sigan escuchando como todos los miércoles y sábados y domingos. Así que qué bacán que esta plataforma de difusión de la música independiente esté llegando a varios oídos, y esperemos que este año se multiplique más. Y hablando de este año y las novedades que tenemos en el Polución Sonora, este año nos acompaña, así como apoyo también dentro de lo que hablábamos, de que todos echar para adelante, apoyándonos del hombro. Retazos de Suelo, que es el fanzine de un amigo que hace nosotros, nos va a regalar cada semana un fanzine para que nosotros lo regalemos a la banda. Así que a nombre de Retazos del Suelo les hago la entrega a ustedes, amigos, para que se lleven ahí un fanzine, que lo disfruten, que lo lean. Será muy bacano, ojalá les guste. Qué bacano, chévere. Y nada, eso, qué chévere que hayan podido también compartir un poco de la música en vivo. Queda pendiente la sesión con Sexores, que puedan venir completos. Y David, ¿qué nos puedes contar de Book Theme? ¿Qué se viene de aquí a futuro? ¿Qué es lo que se piensa hacer después de Motorama? ¿Se piensa seguir? ¿Hay ganas de continuar, a pesar de todo, meterle buena vibra, buen ñeque? Sí, de hecho, bueno, Motorama será una prueba para nosotros. Así que vamos a ver cómo sale, para ver si... Claro, no podemos tener como... Denver fue un concierto bueno, pero sí nos faltó público. Entonces necesitamos público para poder continuar. Correcto. Ajá, entonces tenemos planes, tenemos muchos planes, de hecho, de traer a varias bandas. De hecho, estábamos cerrando ya con una banda que se llama The Soft Moon, que es una banda de Estados Unidos, que ahora están radicados en Berlín. Es una banda igual de post-punk y EDM. Estábamos tratando de cerrar con ellos, pero estamos en un stand-by. Hasta ver qué pasa con Motorama. Si Motorama funciona, continuaremos trayendo más bandas. Tenemos planes para traer a El Último Vecino de Barcelona, a The Soft Moon. Por ahí se nos ocurrió también Autolux, que es una banda muy buena. Tenemos planes. Así que si Motorama funciona, vamos a seguir trabajando, trayendo bandas que en realidad no se ven aquí, pues, que también es muy difícil que vengan a Latinoamérica. Entonces vayan, compren sus entradas para Motorama y llenen ese teatro. Si llenan ese teatro, podrán ver más bandas. Metrónomo, me dicen por ahí. Metrónomo, y también podemos traer. También me ha estado la gente pidiendo. Somos una promotora, la idea es de ser una promotora que trabaje en función de la demanda. Ya. Entonces había gente que nos pedía Tame Impala, cosas así. Nosotros buscamos a Tame Impala, pero no tienen interés. Ya. No tienen interés en visitar Ecuador. Y están cerquita, de hecho, vienen a Lima en marzo. Van a tocar en todos los Lollapalooza, me parece. Pero no he tenido interés de venir acá a Ecuador. Sé que la gente del Carpazo también tal vez estaba buscándoles, pero se habían negado. También por ahí nos pidieron que traigamos a Fantogram, a Chromatics, un montón de bandas que hemos estado. Algunos ya estaban, tenemos en las bandejas ahí las conversaciones con ellos, tenemos ya las negociaciones y todo, pero... Todo está pendiente. De Motorama es como que el punto de inflexión ahí, para ver si continuamos o si de verdad debemos evaluar si... Chévere. No, que se va a continuar porque la gente está confiando mucho en lo que puede suceder con la escena independiente. Sexores, ¿qué va a suceder en cambio, Emilia? ¿Qué es lo que sucederá de aquí en más con la nueva propuesta que tienen, con el nuevo disco, con la nueva música? Hemos conversado con algunos sellos, bueno, un sello de Lima, algunos sellos de Europa, de Japón y de Estados Unidos. Entonces el álbum que vamos a sacar muy posiblemente va a salir en alguna edición física o digital, pero a través de un sello más, ya no va a ser como el anterior disco que lo hicimos de forma independiente. Con ello esperamos girar un poco más afuera, y desde luego que nos gusta mucho tocar aquí en Ecuador. Hemos ya encontrado nuestro público, que aunque no sea miles y miles de personas, estamos muy agradecidos con cada uno de ellos. Tenemos a aquí a nuestra banda de aquí de Ecuador, que por cierto están aquí, Efren y Martín, a quienes enviamos un saludo. Asimismo también tenemos una banda en España con Francesca, que también enviamos saludos, y una banda en Estados Unidos también que nos ha ayudado. Estamos ahí viendo qué es lo que pasa este año. Seguramente vamos a girar. Ya tenemos algunas fechas confirmadas de festivales de aquí y de Latinoamérica. Y veamos qué pasa, porque seguramente este es el último año que nosotros estamos aquí. Nos fue bastante bien afuera y esperamos el próximo año salir del país, porque pues uno tiene que ir hacia donde en realidad más... tengas un poco más de público, sobre todo porque nosotros vivimos de eso. Entonces no podemos darnos el lujo de trabajar de otra cosa y al mismo tiempo tener la banda, porque es un poquito difícil, la verdad. Claro, la idea, o sea, Bookdem es mi empresa, y todo, es una empresa que está legalmente constituida y todo, pero en realidad mi proyecto de vida es Sexuales. Y dando gracias pues, al proyecto de vida que tengo con Emilia, que es mi esposa. Y claro, podemos llevar la banda a donde nos plazca, siempre y cuando estemos los dos. Entonces, claro, en Barcelona dejamos muchas cosas inconclusas cuando estuvimos viviendo allá, y la idea es algún rato volver y retomar y establecernos ahí. Porque, claro, todas las oportunidades que vienen son o de Estados Unidos o de Asia o de Europa. Esa es una vez más un llamado de atención a todo lo que sucede dentro de la escena también, ¿no? A que sí se pueda realmente generar un espacio importante dentro de la localidad, dentro de lo local. Hace falta un montón de cosas para poder llegar a vivir aquí de esto. Entonces, nosotros no sabemos hacer nada más que vivir de la música. Y claro, tenemos que buscar la forma de hacerlo, si no es aquí... Nos da mucha pena en realidad. Tenemos un gran cariño hacia la gente que nos ha abierto las puertas de aquí. Estamos muy agradecidos. Pero sinceramente nuestro público, o sea, hay que ser realistas, hay diferentes públicos para cada país. Uh-huh. Y nuestro público no, en su mayoría, por ejemplo, veíamos las estadísticas de Spotify y a nosotros nos escuchan más en Europa o en países como Perú, por ejemplo. Uh-huh. Y aquí en Ecuador es el país en el que menos nos oye. Entonces es bastante curioso eso, pero es por un lado bonito, pero por otro lado también nos da mucha pena. Aquí tenemos nuestros amigos, nuestra familia sobre todo, pero... Está la empresa, así que cuando me vaya, está en venta la empresa. Pero que la música sea en todos lados, ¿no? Claro, la música no tiene por qué tener un país ni una bandera, es universal. Nos despedimos entonces de esta Polución Sonora. Muchísimas gracias, amigos, por habernos acompañado este día. A Bookdem, esperamos que no sea la primera vez que nos acompañen otras veces. Esta va a ser una puerta abierta para que puedan promocionar los eventos que se vienen. Vamos también a hacer difusión todavía de lo que será Motorama. La gente tiene mucha expectativa de lo que puede ser. Santi vino ahí también a hacer el aguante por ese evento que está re bacano. Y eso es lo que tendremos de aquí en adelante. Les tendremos más noticias con respecto a este evento, a Sexores, a toda la música. Está pendiente la sesión aquí también en vivo. Y nada, pues una vez más, muchísimas gracias. Que a donde sea que estén, que hagan buena música y que se lo disfruten sobre ustedes, todo. Chicos, gracias por el espacio y gracias a todos por escucharnos. Y nos vemos en Motorama. Si ese evento va bien, tendrán un año lleno de conciertos. Qué bacán. De verdad, muchas gracias a la gente de Polución Sonora y espero de todo corazón que este 2016 sea un gran año. Todos ustedes puedan seguir creciendo, que este espacio siga abriendo puertas a aquellos músicos que quizás a veces piensan que no, el país es muy difícil, pero en realidad hay lugares como estos en los que la gente valora el talento nacional. Gracias a ustedes, gracias al público también. Nos veremos y escucharemos la próxima semana. Esto es Polución Sonora. Nos vemos. All of us got to their homes before